indocumentados esta vez, mis valedores. Ese problema requemante de todas partes del mundo, de todos los países, los indocumentados, a propósito, en la mitología griega, de importancia fundamental para el conocimiento del hombre. En esta mitología hay un personaje, se llama Alcioneo, también se llama Alción, pero más conocido de los que estudiamos la mitología griega es Alcioneo. Este es un gigante, hijo, imagínense, nada más de Tártaro, que significa el foso, y de Gea, que es la madre de todos nosotros, del Tártaro y de Gea. Este Alcioneo poseía una fuerza descomunal y fue uno de los caudillos, el principal, el que encabezó la gigantomaquia. Alguna vez hablaré de esto. Este gigante fue herido por una flecha de Heracles, pero tras caer al suelo volvió a levantarse, pues era inmortal mientras permaneciera en contacto con su tierra, con su madre tierra. Atenea informa a Heracles de esta situación, de esta circunstancia. Por eso es que Heracles finge huir y Alcioneo se va detrás de él. Y después de que lo había cosido a flechazos y al acostarse en su tierra, al pisar su tierra, se curaba, cuando mañosamente Heracles logró hacerlo salir de su tierra, lo cosió a flechazos y allí murió Alcioneo, porque fuera de su región, de su tierra, de su patria, Alcioneo era totalmente vulnerable. Había sido un gigante, pero era un gigante muerto. Todo este trozo de mitología tiene su muy buena moraleja. ¿Pero cuál? Díganlo ustedes. Ustedes comenten, opinen acerca de Alcioneo. Fuerte cuando está pisando su tierra, débil cuando lo sacaron de ella. ¿Y quién lo sacó? Porque estamos viendo nada más el problema de Estados Unidos con los indocumentados. El problema es aquí en México. Y se dice, pues, que México es un pueblo pobre, no puede dar de comer a tantos. Y sin embargo, y ahí está el problema, México tiene los ricos más ricos del mundo, el número 6 a estas alturas es Slim. Es tan desigual el reparto de los bienes que da esta tierra, es tan desigual la distribución de los bienes, que unos son enormemente ricos y otros enormemente pobres. Entonces, el problema de los indocumentados mexicanos está en México, no en Estados Unidos. Pero, en fin, ¿ustedes qué opinan? Compañera Isabel Macías, por favor. Sí, maestro. Aquí el compañero Carlos Valencia ya nos está auxiliando en los teléfonos para que ustedes llamen y aquí le damos lectura a sus mensajes. Estos son los números telefónicos: 55 36 89 89. Lada sin costo 01 800 50 52 6 88. ¿Y la música que hemos escogido para hoy? Es la gran misa de Mozart, maestro. Bueno, Mozart o Bach y Beethoven, y de allí nos seguimos. Íbamos a poner Mahler, pero en esta ocasión la compañera Isabel Macías prefiere escoger la gran misa de Mozart, bellísima. Thank you. Es porque miren ustedes, en todo problema hay una causa y un efecto, siempre. El efecto de los indocumentados mexicanos en Texas, en California, en todas partes de la Unión Americana, el efecto es el gobierno, el actual gobierno de Estados Unidos, como lo fue también el de Obama. Pero la causa, repito, reside en México y el sistema de poder mexicano entorila a las masas a mirar hacia Estados Unidos. Aquel es el problema. Y tranquilamente arroja la culpa hacia Estados Unidos. El problema en su causa es México. Pero, en fin, miren, aquí a manera de contexto, en los años 80 se incrementaron los intentos de los afro-norteamericanos por la integración racial allá, repito, en aquel país. ¿Y en qué consistía la integración racial? Salario igual al del blanco, transporte en los mismos vehículos públicos, acceso a todos los restaurantes mientras tuviesen dinero para pagar la cuenta. Y la respuesta del blanco, ¿cuál fue? Esta manipulación en la que caen las masas aquí y allá. Decir las masas es decir la ignorancia, y decir la ignorancia es decir la mediocridad. Digo masas, no me refiero a ustedes. Las masas es ese conjunto amorfo, ese conjunto de materia gris que no es el cerebro, que pulula por todas partes y está manejada, manipulada, reglamentada por la televisión. Y la televisión lo que hace en las masas es diluirles esa contradicción terrible que existe entre el rico, que tiene su fuente de producción, y el obrero, que después, y algún día platicaremos de la plusvalía, después de desquitar el salario, los tres o cuatro, las cuatro primeras horas, tres o cuatro, el resto trabaja gratis para su explotador. Y allí está el secreto de tanta riqueza del dueño de la fábrica y tanta pobreza del que produce precisamente la riqueza del patrón. Pero en fin, de esto también hablaré a fondo en alguna otra ocasión. Entonces, cuando intentaron allá por los años 80 los afroamericanos o afronorteamericanos integración racial, los blancos procedieron, el gobierno de los blancos procedió a satanizar a esos negros que les dijeron: existe el peligro de que si hay de integración racial, desemboque en que tales simios van a violar a nuestras niñas rubias de ricitos de oro. Y las masas de mediocres, en el fondo es lo mismo, se tragaron el infundio. Lástima. Entonces, esto fue por los 80. Los blancos tienen de paradigma a un presidente del cual ya no voy a decir su nombre, porque caramba, cómo estamos mostrando ser colonizados. Todos los días, pero el día de hoy, examiné 6, 7 periódicos, 8. No hay uno en el que no brinque el comentario, el encabezado, la caricatura, el olor de la tinta a Donald Trump, Donald Trump, Donald Trump. ¡Caramba! ¡Ya aburren! Donald Trump es un chicle. cada uno tiene su chicle, de los mexicanos, de los comentaristas, de los que escriben en la prensa y de los que hablan en la radio y en la televisión, es un chicle más, no voy a decir masticar, más que más que más que, y después de mascar, rumia y rumia y rumia, de rumiar, como los semovientes, rumia y rumia y rumia, trom, trom, trom, trom, caramba, eso déjenlo para Putin, que es el hombre más poderoso del mundo, déjenlo para él, ya nosotros vamos a tranquilizarnos con que Trump y Trump, bueno, entonces tienen de paradigma a ese señor, mis valedores, ¿cuál es el terrorismo? Perdón, no, en este momento digo, primero, allá por los años acostumbrados en la historia norteamericana, el enemigo era el comunismo, un comunismo que tragaba niños crudos, ustedes se acuerdan, pero como dice mi padre todavía hoy, nomás que él me lo dice desde su santa gloria, donde la gloria está, mi hijo, no me admiro de ellos, de las masas, no me admiro de los que las manipulan, me admiro de las masas tan fáciles de manipular. Bueno, los comunistas, aquí en México, ¿cómo era? Este hogar es católico y rechaza la propaganda comunista. No tienen ni idea de lo que era el comunismo, no tuvieron ni idea. ¿Y qué con qué? Si se trataba de seguir la corriente de mediocres que decían, se los había dicho el sistema de poder por medio de sus medios de acondicionamiento social, donde también están los púlpitos, les habían dicho, el comunismo es malo. Y después, ¿cuál fue el enemigo cuando el comunismo ya mostró que ni siquiera existía? El socialismo. Cuidado, porque el socialismo, y así nos hemos venido creando el sistema de poder, los enemigos, para que las masas estén alerta, por una parte, y en segundo, para que si invaden, matan, roban, hacen lo que hagan, no tengan que pagar costo político, porque con un país donde las masas han sido transidas de miedo, el sistema de poder puede hacer lo que le dé su gana. Y eso es lo que primero han hecho Bush padre, Bush hijo, y antes todos los demás, y después los consiguientes, han manipulado por medio del miedo a las masas y luego a sus desmesuras. En este momento, ya no es el comunismo, ahora el peligro capital es el terrorismo. Una mínima reflexión nos llevará a decir, bueno, causa-efecto, causa, ¿cuál es la causa del terrorismo? El verdadero terrorista, en lo que están de acuerdo, Chomsky y muchos otros analistas, como un Bergman, del que conozco sus estudios gracias a un médico eminente amigo que se llama Octavio Medina. Bueno, muchos de estos antes ya está muerta la espléndida la espléndida analista, pensadora, novelista, ¿cómo se llama la autora de La balada de un café triste? Alguno de ustedes me lo va a decir el nombre. Carson McCullers, ya me acordé, Carson McCullers. Todos ellos alzan su voz y dicen, el terrorista de Estado es Estados Unidos, por medio del Pentágono, en donde se crea la industria de la guerra, la industria fundamental de Estados Unidos para recolectar dólares de manera demencial. Estados Unidos, ese es el terrorista causa. Lo podremos entender, lo podrá entender en Chile, quienes recuerdan todavía hoy a don Salvador Allende. En Panamá, los 3, otros dicen 6,000 civiles que murieron cuando Estados Unidos solamente quiso sacar a Manuel Antonio Noriega de la presidencia. Noriega, que era de la CIA, colaborador de la CIA norteamericana. ¿Quieren ustedes pensar en cuántas invasiones han estado los perros de guerra, que así se les llama? Y luego dicen que el terrorismo es el de este pobre infeliz que arroja su vida de por medio para llevarse 15, 20, 30, 60 inocentes en un mercado. Una de las tácticas más horrorosas. Ahora las tácticas en México valen una pura y celestial. Pero eso sí, desde el obispo de Cuernavaca hasta los beneméritos periodistas, todos a forjar marchas, a seguir con marchas, marchas, marchas. ¿Qué dice la historia? Que valen una pura y celestial. Ya se los dijo Salinas en su mera cara. Hagan sus marchas. Yo ni los veo, ni los oigo, ni los siento, y háganle como quieran. No, pero es del mediocre el no crear, sino imitar, imitar, imitar. Nunca crear. El hombre de ideales, vamos a poner un gambusino, encuentra una veta de metal precioso, lo ve y dice, aquí está, y se retira a buscar otra veta. Pero el chambero, que se llama en la arquitectura, este a la veta hasta que se agota, y después a seguir, sabiendo que ya no hay oro, pero a seguir buscando, buscando, porque se trata de imitar a los idealistas simplemente en la rutina que el idealista no tiene. Seguir con la rutina, buscando allí donde encontró oro el hombre de ideales. Entonces, ahora todo mundo desde distintos ámbitos a la marcha. Zaratustra, Salinas de Gortari les está diciendo, ni los veo, ni los oigo, y háganle como quieran. Hay un analista, Rubén G. Rumbote, de uno de cuyos estudios tomo unos cuantos párrafos acerca de los indocumentados, acerca de estos que andan penando a estas alturas en toda Europa y en Estados Unidos. De la gran inclusión a la gran expulsión, pregunta Rumbot, y dice, Estados Unidos ha demostrado una extraordinaria capacidad para absorber a millones de inmigrantes, pero el camino nunca estuvo libre de escollos. Aunque los titulares de prensa parezcan indicar otra cosa, en un mundo de más de 7,000 millones de habitantes, solo el 3% son migrantes internacionales. Solo el 3 de los 7,000 millones, de más de 7,000 millones. Solo el 3% son migrantes internacionales. Personas que viven fuera del país en el que nacieron. Aún así, cada vez son más los que emigran, sobre todo desde el sur del planeta hacia el norte. Y en ese proceso que el mundo sufre una transformación inevitable. Vivimos en una época en la que la proporción de personas ricas y mayores es cada vez menor y cada vez mayor la de personas pobres y jóvenes. Las presiones migratorias aumentan sin cesar como consecuencia de las desigualdades mundiales y de los conflictos irresolubles. Y los países más desarrollados se encuentran en una crucial encrucijada democrática y laboral. La inmigración es una fuerza transformadora que produce cambios iniciales profundos e imprevistos, tanto en las sociedades de origen como en las de acogida, en las relaciones entre los distintos grupos dentro de las sociedades de acogida y entre los propios inmigrantes y sus descendientes. La inmigración va acompañada no sólo de procesos de aculturación, por parte de los inmigrantes, sino también de medidas políticas de los estados para controlar las oleadas. También conlleva distintos tipos de reacciones de los residentes establecidos y de sus políticos, que pueden considerar que los recién llegados son amenazas culturales o económicas. Continúa el analista. Una característica fundamental de la historia de Estados Unidos ha sido la extraordinaria capacidad de la llamada nación de inmigrantes para absorber como una esponja gigante a decenas de millones de personas de todas las clases, todas las culturas y todos los países. Sin embargo, esa virtud admirable ha coexistido siempre con una cara más sórdida del proceso de construcción y concepción nacional. De hecho, gran parte de la historia estadounidense puede verse como un proceso dialéctico de los procesos de inclusión y exclusión, y en casos extremos, de expulsión y deportaciones forzosas. Sigue el analista. Más de 100 millones de estadounidenses son descendientes de aquellos, en su mayoría europeos, que llegaron esa primera ola de inmigración. Más tarde, desde 1892 hasta su cierre en 1954, la isla de Ellis fue el puerto de entrada de más de 12 millones de personas y el centro de inspección de inmigrantes con más tráfico de Estados Unidos, sobre todo entre 1905 y 1914. A partir de 1924, ese islote sirvió principalmente como centro de detención y deportación. Otros 100 millones de estadounidenses descienden de personas que llegaron entonces a la isla de Ellis y se repartieron por todos los rincones del país. Entre paréntesis, Ellis es una figura de la mitología griega y significa la aurora, Ellis. Es decir, sigo leyendo, más de la mitad de la población estadounidense actual, son 320 millones de habitantes, tiene antepasados que entraron por la ciudad de Nueva York entre la década de 1820 y la de 1920. En la costa oeste las cosas se desarrollaron de manera muy distinta, especialmente en Los Ángeles, que hoy en día es la principal metrópoli inmigrante del mundo. Resulta difícil exagerar la transformación demográfica que ha experimentado California en el último medio siglo. En 1960, Los Ángeles aún era la más blanca y la más protestante de las grandes ciudades del país. A finales de los años 80, un tercio de todos los inmigrantes que entraban en Estados Unidos se establecían en California. Hoy, de los 10 millones de personas residentes en el condado de Los Ángeles, el más grande del país, oigan esto, el 72% pertenece a minoría étnica, es decir, 7.2 millones de personas, una cifra muy superior a la de la mayoría de los Estados Unidos. El sur de California alberga la mayor concentración de mexicanos, salvadoreños, guatemaltecos, filipinos, coreanos, japoneses, taiwaneses, vietnamitas, camboyanos e iraníes, fuera de sus respectivos países de origen, y tiene también contingentes notables de armenios, chinos, continentales, hondureños, indios, laosianos, rusos, judíos, israelíes y árabes procedentes de varios países, entre otras nacionalidades. Estoy buscando si aquí está el nombre de mi señor padre, que dos veces fue bracero. Primero eran braceros, después ilegales y ahora simplemente indocumentados. Voy a decir un párrafo final de esto que estoy leyendo, que escribió y publicó Rubén J. Rumbot en un periódico extranjero. De los 43 millones aproximadamente de inmigrantes que viven hoy en Estados Unidos, un poco más de la cuarta parte, se calcula unos 11 millones, son indocumentados. Varios millones llegaron de niños, algunos de ellos, los llamados dreamers, soñadores, se han beneficiado de las acciones ejecutivas del presidente Obama, que pretendían proporcionarles estatus legal provisional, acceso al mercado laboral y permitirles obtener el permiso de conducir para protegerlos del riesgo de expulsión y tratar de integrarlos a la sociedad. Ahora, ante la impensable llegada al poder de un demagogo, estamos a punto de iniciar un periodo lleno de incertidumbre que quizá acabe siendo uno de los más trágicos y vergonzosos en la historia de la nación de inmigrantes. Y estas dos líneas finales, estamos a punto de iniciar un periodo lleno de incertidumbres que quizá acabe siendo uno de los más trágicos y vergonzosos en la historia de esta nación. Pero, repito, este es el problema efecto, el problema causa en lo que se refiere a los inmigrantes mexicanos, está aquí, entre nosotros. hago de lado todo el material que traía para ustedes. Alguna vez volveré sobre el tema, muy pronto voy a volver y desahogaré todo este material. Por lo pronto, dos o tres documentos que me hace llegar mi maestro. El primero, Promesas de campaña. Dificilón de leer porque lo bajé mal de la computadora y casi adivino el final de cada línea. Dice Promesas de campaña. Las propuestas que viene pregonando Donald Trump relativas a México apuntan a lastimar los intereses de la mayoría de la población que no tiene capacidad de maniobra para enfrentar a todopoderoso Trump. Sin embargo, al todopoderoso Trump. Sin embargo, los grandes capitales ni sufren ni se acongojan. Bueno, pues aquí caemos al lugar común. Los grandes capitalistas no sufren, como el caso de Slim, y aseguran que esta embestida imperial no es un problema, sino un reto del que saldremos beneficiados. Aquí está, hay que aclarar, como me dice el maestro, que cuando se habla de economía, sin especificar qué clase de economía es, nos están planteando una trampa verbal. La economía va bien. ¿Cuál? ¿La de Slim o la de sus empleadas en Sanborns? La macroeconomía de los grandes capitales o la microeconomía de nosotros a la hora de desayunar. Y agradezco a Crescencio Suárez el obsequio. ¡Ah, caramba! ¿Habrá algo más sabroso que un bolillo cuando uno está muerto de hambre? ¡Caramba! Bueno, gracias. Entonces, no pierdas el tiempo. ¿A poco el ser agradecido es perder el tiempo? Ya, no me regañes. Bueno, ciertamente, dice el maestro, los grandes capitales tienen la facilidad de que con un teclazo de computadora pueden colocar sus capitales a salvo, algo imposible para las clases populares que solo cuentan con su trabajo. Hoy el gobierno de Peña, en un arranque de cinismo absoluto, convoca a la unidad a todos los mexicanos, al mismo tiempo que implementa las contrarreformas sociales a las que ha bautizado con el tramposo y pomposo nombre de reformas estructurales. Y pone un ejemplo. El gasolinazo es un ejemplo más del saqueo a la precaria condición económica popular. El valor, si vieran ustedes el tamaño de la letra. Es muy chiquita, maestro. Sí, el gasolinazo es un ejemplo más de la precaria condición económica popular de la población, de toda la gasolina, de la elevación de toda la gasolina, argumentando la subida del dólar y que tiene que importarse el 50% de lo que se consume en el país. Si internamente se produce el otro 50% a costos bajísimos, ¿por qué también se vende a precios de producto importado? ¡Qué pregunta más sustanciosa! Si internamente se produce el otro 50% a costos bajísimos, ¿por qué también se vende a precios de producto importado? Donald Trump, caramba, yo ya no quiero pronunciar ese nombre, estoy aburrido. Hizo promesas de campaña, entre las cuales algunas nos afectan. Esas promesas, falta aquí la palabra, Esta que está todavía más pequeñita, voy a leer una letra mínima. Donald Trump hizo promesas de campaña, entre las cuales algunas nos afectan. Esas promesas inclinaron a su favor las elecciones. Hoy, si el señor Trump insiste en cumplir lo que prometió, ese compromiso de campaña del hoy presidente del Imperio Norteamericano, que pretende cumplir a sus electores, es el que debemos exigir. No, maestro, ¿cómo que exigir? Yo tengo en mi diccionario tachada, hasta rota ese pedazo de papel donde se dice marcha, mega marchita y exigir. Acuérdese, maestro, el Julio César Chávez y Oscar de la Hoya, allí me quedé, son los únicos boxeadores que conozco. Están en el cuadrilátero dándose en toda la tula como mi padre Dios manda. Bueno, de pronto Oscar de la Hoya trae al otro loco a dar golpes y se para Julio César Chávez y con el posicionador en la boca, pues sin poder hablar bien, dice: por eso pues, te exijo que no me sigas golpeando. ¿Cómo carambas? Si son ellos adversarios, y aquí hay enemigos, y a los enemigos no se le exige, pero en fin, sigo leyendo. Pero qué letra, ¿dónde? Aquí está, exigir que cumpla lo que esa promesa de campaña del Imperio. No, deberíamos exigir a quienes nos bajan el sol y las estrellas, pues otro lugar común, el sol y las estrellas en las campañas electorales, y solo realizan saqueos al patrimonio de todos los que laboramos. Me da vergüenza, mis valedores, me da vergüenza que nos crean, y a lo mejor tienen razón los del sistema de poder, tan brutos como para creer en lo que hoy vi en uno de los periódicos examinados la mañana de este domingo, que dice Erubiel en el Estado de México. No es ningún delito el aportar a ayuda a las clases populares. ¡Qué poca vergüenza! Están intentando salvar el Estado de México a base de uno de los tres mazos. Primero fue el abuelo, luego el padre, el hijo, y no sé si se prepare por allí uno más abajo, como para que alguna vez también intente el Estado de México. Mira de cuándo acá se vuelven dadivosos. Y por otra parte, mal está un mexicano que necesita apoyos, cuando para eso existe las instancias respectivas con nuestros impuestos, apoyadas con nuestros impuestos. Y por otra parte, de veras, vale tanto el voto como para algunos estar repartiendo dinero, otros tinacos. A usted por allá por su región, ¿no le tocó algo para que dé un voto? Pues no, maestro, pero vi que llevaban vasos, jarritas, gorras, mandiles, bolsas, muchas cosas así. Pero no me tocó a mí. ¿No? Nada. Absoluto. Entonces su voto es libre. Sí. Por supuesto que no le voy a preguntar por quién. No, maestro, y no voy a decirlo. Por supuesto, por supuesto que no. Por una mujer morena me dicen que debe morir. No, es una mujer casada, no sé. No, yo no creo en Morena, no creo en López Obrador, no creo en el PRI, en el PAN, en el PRD, en el PANAL, en el Verde. No creo en ellos, creo en ustedes cuando se pongan a pensar y puedan conmigo organizarse para que aflore el poder popular. Hay un libro mío publicado por Grijalvo, absolutamente agotado, ya ni en los últimos restos de la editorial hay ni un solo ejemplar en donde se habla del poder popular, en donde reside. Todo esto me lo proporcionó el maestro. Todo esto me aclaró la mente en tantos sentidos. Hoy me da un pequeño mazazo con el de exigir, pero bueno. Entonces, creo en ustedes, no creo en el sistema de poder. Si alguien me dice, pero Morena y López Obrador no son el sistema de poder. ¿Cómo carambas no? Ellos allá están, ellos usufructúan el dinero de nuestros impuestos. Hay dos entidades perfectamente delimitadas. Allá arriba, los partidos políticos, sus candidatos y con ellos todo el sistema de poder. Acá abajo, todos nosotros. Y no son nuestros aliados. Hay que tener conciencia de enemigo histórico. Voy a intentar leer este final. Según informes de la Unión de Técnicos y Profesionistas Petroleros, que por su situación laboral tienen acceso a información privilegiada, el problema de la refinación de gasolinas en México se resolvería poniendo las refinerías existentes a trabajar al 100% y no al 40% como lo hacen en el momento actual. El objetivo de esta maniobra perversa es poner ellos, los que se han apoderado del poder, sus propias refinerías y vender la gasolina a precios altísimos, como en el caso que estamos viviendo. Es determinante unificarnos, pero no con los que saquean a nuestro patrimonio, contraviniendo las promesas de campaña. Aquí les va una trampa más. Es el ejército y los policías, gente del pueblo, son gente del pueblo. Sí, pero ¿al servicio de quién están? Son policías, son soldados, policías de todas las armas, son soldados, son marinos. Son pueblo como ustedes. Sí, pero ¿al servicio de quién están? Promesas de campaña y finalmente alcanzamos el contubernio Peña-Trump. Todo esto, maestro, lo voy a decir después, en otro programa. Donald Trump ya empezó su prometida campaña de deportaciones, que tiene como objetivo real reactivar e intensificar la cultura racista de los Estados Unidos. En México, Peña ya inició la campaña publicitaria para hacerle juego a Trump, pero simulando apoyar a los deportados. El juego perverso de las deportaciones es claro para el que lo quiere ver. Trump expulsa migrantes. Peña se apresta a hacerle el juego acatando la política de Trump al publicar que los deportados, comillas, serán bienvenidos en México. El que el gobierno mexicano sumisamente acate en la práctica las órdenes de Trump es lo que éste quiere. Por su parte, Peña puede maquillar su sumisión con retórica engañosa para no quedar como un traidor a México. El resto de estos documentos se los diré después, mis valedores. Créanme, todo esto es México. Este es el sistema de poder. Pero nosotros, ¿qué hay hoy en la tele? ¿Usted sabe, compañero? No, maestro. No sé qué hay en la tele. ¿No ve tele? No. Ah, pues por eso estamos como estamos, de amolados. Ni usted ni yo vemos la tele. ¡Qué feo! ¿Cómo vamos a andar fashion? ¿Cómo vamos a andar fashion si no sabemos cómo se trata la situación, mis valedores? Esto, todo esto es México. Este fue un golpe bajo. Miren lo que somos. Ni siquiera voy a decir el nombre para no ofender a la persona. Maestro. Ah, perdón. Bueno, luego digo de los talleres. Maestro, ¿por qué no pone música mexicana como la de Juve? cosas. Ay, compuso muy bella música. Oiga, llame al 56-52-0026, es el centro de acopio del valedor, y yo le proporciono, nos veremos en un taller de lectura o de teoría política, y yo le proporciono media docena de discos con música. No me diga, juventino. Bueno, de música. Y quizá hacemos una bonita selección de 6 autores no mexicanos, pero que cuya música alcanza las alturas del arte. Bueno, entonces, aquí busque usted, y yo me pongo a decir a sus buenas mercedes, ¿cuánto necesitamos el taller de teoría política? Para que estemos todos y para que todos entendamos, primero estudiemos, entendamos la historia de México, extrayendo sus símbolos, entendiendo, no memorizando, entendiendo. Para eso voy a convocar a, ay, que algún, dígame, un héroe popular del cantando, de los cantantes, de los, ¿no hay alguno? No, maestro, no. Pues voy a convocar el espíritu de Juanga, a ver si todos nos arracimamos y luego nos estamos codo con codo, ándale, lugar común, para que escuchemos, para que escuchen ustedes teoría política. No hay que ser ignorante, nos baten como chocolate, como les da su gana, porque nosotros no sabemos teoría política, no sabemos historia de México. Sabemos un corto plazo del que no, y ni siquiera eso sabemos, pero de eso no salimos. ¿Qué dice hoy López Obrador? ¿Qué dijo hoy Peña? ¿Qué dijo Erubiel? Ahora, ¿qué dijeron los demás? Bueno, entonces, taller de teoría política los sábados, 11 a 13 horas, en el Juglar, situado en Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupeín. Ya dije a ustedes que está cerca de la estación del Metro Olivos, si van en el Metrobús, se van rumbo a Revolución, encuentran un parque, en uno de los flancos está Manuel M. Ponce, 233, ahí está el Centro Cultural El Juglar, los sábados, 11 a 13 horas, y los domingos, al rato de hoy, de 1 a 2 y fracción de la tarde, taller de lectura. Y hoy iniciamos un ciclo que, si pega, porque es superior ya, si pega, caramba, tendremos acceso con nuestra mente, nuestra sensibilidad, nuestra imaginación a la obra más grande que ha parido el talento humano. Bueno, está dicho esto y ahora ustedes, la borregada nada más critica a Trump y se le olvida que lo ha hecho su presidente Peña y las marchas no sirven de nada. Usted criticaba a los bandos de rock que vienen a tocar, pero ¿por qué no habla de los bailes en campos de tierra donde dejan que puras sandeces? Dejan puras sandeces. Y luego, a ver, dice, termine de leer. Sí, maestro, dice el Commander Espinosa y música grupera, maestro. Bueno, perdamos el tiempo con esto. Usted seleccione, pues mire, que esto que Pablo Rubio me saluda. ¿Por qué braseros? De brazos. Hay dos braseros. El brasero con S tiene brasas para calentar los chimoles. El brasero con S. Y el brasero con C es que aporta sus dos brazos para conseguir un salario. ¿Por qué braseros? Por eso. ¿De dónde salió el nombre? Cualquiera que utilice sus brazos y sus manos como obrero es brasero, porque usa los brazos con Z brazos, y el brasero con S también le se llama anafre. Rogelio Zúñiga, si el ejército contara con la ciudad universitaria, no, si el ejército entrara a la ciudad universitaria, sería violar la autonomía de la UNAM. Tiene allí más... Sí, maestro. Emma Sandoval, de acuerdo con usted, el daño no está afuera, sino aquí mismo. Este es ocasionado por las autoridades federales, porque no promueven el campo. El TLC es desventajoso para el pueblo mexicano. Este solo beneficia a una casta. Uh-huh. Sí, esto es absolutamente cierto. Dice Santos Vandala, caramba, qué bello nombre como para una novela de Valle Inclán. El sistema no quiere dar educación a los mexicanos que estamos actualmente en el país, y por los medios de acondicionamiento social dice que todas las los repatriados tienen un lugar para aprovechar que regresen hablando inglés. Esto ya se comentó. Simplemente la tele tiene esa función. Y Arturo Aguilar Quintero, gracias. Invito a que no dejemos de ir a votar. Claro que no hay que dejar de ir a votar, pero que seleccionemos todos los partidos. Esto sería una muestra de rechazo, pero que seleccionemos. Bueno, votar sí, el resto no le puedo decir nada. Allí terminaremos con tanto bandido. No es cierto. Esto es diferente a no votar, o que se lleven las bolsas, las boletas con tantas groserías que he visto porque he sido funcionario de casilla. No, a votar. El resto, cada quien, y vamos a votar en nuestro derecho y nuestra oportunidad, pero no pensemos en cambio, no seamos ingenuos. Alfredo Encino, el neoliberalismo ha traído pérdida de plazas laborales a los mexicanos, empresas que el gobierno vendió a extranjeros, como los bancos, ahora están llenas de personal que ha vendido de varios países. Ya perdí una. Dice López Velarde, me estás vedada tú, soy un fracaso de confesor y médico que siente perder a la mejor de sus enfermas y a su más efusiva penitente, en el buen sentido. Ya perdí a esta señorita que me escucha, porque dice, no lo voy a volver a escuchar, usted está con música extranjera cuando tenemos música mexicana. Sí, no me escuche pues, pero la invito al taller de lectura de hoy y platicamos usted y yo. Ya tengo discos en el vehículo, le doy unos discos y a ver si la convenzo de que la música no tiene fronteras, la buena música, y que la mala música puede ser tricolor, no, tricolor, y vestirse de china poblana y no deja de ser simple. No es buena música. Pues uno más. Ninguna ya. Uno. Pues a ver, Miguel Ángel Linares. El comunismo y el socialismo tuvieron su oportunidad y al final demostraron generar terribles desigualdades y ser inmensamente corruptos, como en el caso de pues quién sabe qué dice, y en Rumania y el caso de China. Mire, oiga nomás esto. Usted conoce que hay unos médicos espantacigüeñas. Ya por eso vamos a decir que la medicina es una porquería. Individuos y sistemas y estadísticas han sido pésimos al son del comunismo y del socialismo, pero no el sistema social del socialismo y del comunismo. Pero entonces, felicidades dentro del capitalismo que nos va tan bien. Agradecemos su valimiento a Crescencio Suárez en los controles, a Juan Carlos Osorio en continuidad, y en los teléfonos auxiliaron Carlos Valencia, Daniel Cruz, que también grabaron este video que ustedes pueden ver en la semana. Recuerden que hoy domingo ustedes están invitados al taller de lectura 1:00 p.m. Ahí el maestro Mojarro e Isabel Macías, ahí los estaremos esperando. Y mis valedores, a salir ya de la mediocridad que todos a todas horas mostramos. ¡Ánimo!